desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigos oyentes? Nos reencontramos en este primer programa de 2011, programa número 204 de Desde el Sur, explorando el cosmos. Luego de unas cortas vacaciones retomamos estas emisiones que semana tras semana intentan hablar sobre astronomía, ciencia, ciencias del espacio y tecnología. Desde Argentina les habla Ricardo Sánchez. Y hablamos del espacio. Ese espacio que tal vez nos atrae tanto porque encierra tantos misterios, ¿no es verdad? Vivimos en un planeta perdido entre la inmensidad y la eternidad, y apenas estamos dando los primeros pasos para comprender lo que nos rodea. Y hay muchos objetos que han estado rodeados de misterio en este inmenso espacio, y que de a poco vamos comprendiendo, de a poco le vamos arrancando esos secretos que fueron un gran misterio para los seres humanos que nos precedieron por miles y miles de años. Y tal vez los objetos que presentaban más temor, más terror, han sido los cometas. ¿De dónde provienen los cometas? ¿Qué son? Es muy común que se piense que nuestro sistema solar termina por allí, por la órbita de Plutón, el último de los planetoides, de los planetas enanos que rodean nuestro sistema solar, aunque poco a poco vamos descubriendo que parece haber muchos más. El tema es que el campo gravitatorio de nuestro Sol se extiende mucho más allá, a más de unas 3.000 veces la distancia de Plutón, a medio camino hacia las estrellas más próximas. Y ese espacio no está vacío, sino que allí hay una enorme reserva de cometas, y a esa reserva se le da el nombre de nube de Oort. Se podría decir que esta nube de Oort es como una especie de Siberia del sistema solar, porque es una región vasta, muy fría, y que está poblada por algo así como los exiliados de nuestro sistema solar, que permanecen vagamente bajo la influencia del Sol. Las temperaturas de esta región están apenas 4 grados por encima del cero absoluto, o sea, 269 grados bajo cero. Y los cometas que pueblan esta región están tan alejados entre sí que distan a decenas de millones de kilómetros. Si pudiésemos viajar hacia la nube de Oort, nuestro Sol, que seguiría siendo la estrella más brillante del cielo, apenas tendría el brillo comparable al del planeta Venus visto desde nuestra Tierra. En realidad, nunca fuimos a la nube de Oort. Más bien debemos inferir que existe por las propiedades, por los efectos físicos que podemos observar. Lo que observamos, de hecho, es como un goteo constante de cometas procedentes desde esa región que aparecen en el sistema solar interior y que sirven para responder a la pregunta: ¿de dónde vienen los cometas? Ya desde muy antiguo, desde la época de Aristóteles, en el siglo IV antes de Cristo, se pensaba que los cometas eran nubes altas de gas luminoso, o sea que los cometas estaban en las cercanías de la atmósfera de la Tierra. Pero unos siglos más tarde, Séneca, el famoso filósofo romano, sugirió que se trataba en realidad de cuerpos celestes en sí mismos, que viajaban por el firmamento, por el espacio, a lo largo de trayectorias, de órbitas propias. Y tuvieron que pasar 15 siglos hasta que el famosísimo astrónomo danés Tycho Brahe resolviera esta controversia. Brahe comparó varias observaciones de un cometa que había pasado en su época, en 1577, desde distintos puntos de Europa. Si el cometa hubiera sido un fenómeno atmosférico, como decía Aristóteles, hubiera tenido una posición diferente en cada lugar con respecto a las estrellas lejanas. Pero como Brahe no pudo observar ningún cambio, concluyó que el cometa se encontraba más allá de la Luna. ¿A qué distancia se movían realmente los cometas? Fue algo que se empezó a aclarar cuando se consiguió determinar cada una de sus órbitas. Por ejemplo, en 1705, el famoso astrónomo inglés Edmund Halley compiló el primer catálogo de 24 cometas. Con observaciones poco detalladas, apenas pudo asignar a las órbitas como unas toscas parábolas, pero lo importante es que su texto defendía que las órbitas debían ser grandes elipses alrededor del Sol. Halley describió a los cometas como astros que se movían en órbitas entre las estrellas. En cierto sentido, esto un poco anticipaba el descubrimiento de la nube de Oort, 2 siglos y medio antes de que fuera propuesta su existencia. También se dio cuenta que los cometas de 1531, 1607 y 1682 tenían órbitas muy parecidas y que esas apariciones estaban separadas en intervalos regulares de 76 años. Esos cometas, aunque podían parecer distintos, hizo que Halley sugiriera que eran realmente un solo cuerpo que regresaba a intervalos regulares. Ese cuerpo ahora es conocido como el cometa Halley y nos visitó por última vez en 1986, antes de alejarse de nuevo hacia las profundidades del espacio, y ahora con buenos telescopios lo volvemos a observar como un punto muy, muy débil de luz que llegará nuevamente a las cercanías de nuestra estrella allá por el año 2061. Desde los tiempos de Halley, los astrónomos dividieron a los cometas en dos grupos, de acuerdo al tiempo que tardan en completar una órbita. Los cometas de largo periodo, algunos como los brillantes que se han visto en el siglo pasado, el Hale-Bopp o el Hyakutake, que tienen unos periodos mayores de 200 años, y otros cometas de periodos más cortos, de menos de 200 años de órbita, y que son los que mejor conocemos, porque podemos predecir su regreso a las cercanías de nuestra estrella o de nuestro planeta, y podemos estudiarlos un poco mejor. En la década de los 90 se subdividió la clasificación de los cometas de largo periodo en cometas de la familia de Júpiter, como el Encke o el Templet 2, con periodos de menos de 20 años, y los cometas de periodo intermedio, como el Halley, que tienen periodos entre 20 y 200 años. Son definiciones un poco arbitrarias, pero reflejan las diferencias reales que podemos observar. Los cometas de periodo intermedio y de largo periodo entran en la región de los planetas de forma aleatoria y desde todas direcciones, mientras que los cometas de la familia de Júpiter tienen órbitas con planos que coinciden con el plano de la eclíptica, ¿no?, el plano que ocupan los planetas, o tienen inclinaciones de no más de 40 grados en el cielo. Lo interesante es que los cometas de periodo intermedio o los de periodo largo, ambos, parecen venir de esta hipotética nube de Oort, mientras que los de la familia de Júpiter se cree que tienen el origen en lo que se conoce como el cinturón de Kuiper, que es una región de objetos también helados situada un poco más allá de la órbita de Neptuno, o sea, mucho más cerca dentro de nuestro sistema solar, ¿eh?, que la nube de Oort. En la periferia de nuestro sistema solar existe entonces un vasto enjambre de cometas que están siendo perturbados, como sacudidos por estrellas diferentes de nuestro Sol, y que cada tanto hace que se altere esa órbita y se sumerja en el interior del sistema solar. Conocer a fondo la dinámica de esta nube podría ayudarnos a explicar cosas como, por ejemplo, las extinciones masivas a las que se ha visto sometido nuestro planeta. A comienzos del siglo XIX ya existían bastantes órbitas estudiadas y surgió un problema, que alrededor de un tercio de las órbitas de los cometas eran hiperbólicas. Este tipo de órbitas es la que se espera para objetos que proceden del espacio interestelar, que está en contraposición con las órbitas elípticas que gobiernan a los objetos que tienen influencia gravitatoria del Sol. El hecho de que existan órbitas hiperbólicas llevó a algunos astrónomos a sugerir que los cometas procedían del espacio interestelar y fueron capturados por el encuentro con nuestros planetas. Para examinar esta hipótesis, los expertos en mecánica celeste lo que hicieron fue extrapolar las órbitas de los cometas de largo periodo hacia atrás, hacia el pasado. Describieron que debido a las atracciones gravitatorias de los planetas más lejanos, las órbitas hiperbólicas no eran las órbitas originales de los cometas. Al viajar todavía más atrás en el tiempo y orientar las órbitas no en relación al Sol, sino en relación al centro de masas del sistema solar, o sea, la suma del Sol y los planetas, casi todas las órbitas eran elípticas. Así que los cometas eran miembros del sistema solar y no unos vagabundos que venían del espacio interestelar. Además, aunque dos tercios de estas órbitas aparecían distribuidas uniformemente, casi un tercio tenían energías orbitales que las agrupaban en un pico del diagrama. Este pico representa las órbitas que se extienden a distancias muy grandes, del orden de 20.000 unidades astronómicas. Para el que no lo recuerda, la unidad astronómica es la distancia que separa a la Tierra del Sol, 150 millones de kilómetros. Pero, ¿por qué hay tantos cometas que vienen de tan lejos? A fines de la década de los 40, se mostró que la distribución que se veía podía explicarse por perturbaciones de los planetas sobre esta nube de Oort, que va dispersando a los cometas aleatoriamente, tanto en órbitas mayores como en órbitas menores. Pero ¿qué pasa con la cantidad enorme de cometas con periodos de millones de años? Fue ahí en donde, por el año 1950, el astrónomo Jan Oort, que ya era famoso porque había determinado el periodo de rotación de la Vía Láctea en los años 20, se interesó en este problema de los cometas y reconoció que el pico que se observaba a un millón de años debía representar la fuente de los cometas de largo periodo, una inmensa nube esférica que rodea al sistema solar y que se extiende a medio camino hacia las estrellas más próximas. Oort mostró que los cometas en esta hipotética nube están muy débilmente ligados al Sol y que las estrellas que se acercan de tanto en tanto pueden cambiar fácilmente sus órbitas y que alrededor de cada millón de años, alrededor de una docena de estrellas pasan más o menos a unos 3 años luz del Sol y que este tipo de encuentros bastan para perturbar esas órbitas de los cometas tan lejanos y ponerlos en camino hacia el interior de nuestro sistema solar. En forma lenta, como un goteo de cometas, van cayendo uno a uno hacia las cercanías de nuestra estrella. Al entrar en el sistema solar por primera vez, los cometas son dispersados por la influencia gravitatoria de los planetas y van perdiendo o ganando energía orbital. Algunos cometas directamente son eyectados y escapan de nuestro sistema solar, pero el resto retorna y se observan nuevamente como miembros procedentes de esa región distante. Oort describe a la gran nube de cometas como una especie de jardín perturbado débilmente por las estrellas. Unos pocos cometas parecen provenir del espacio interestelar, pero seguramente esto es incorrecto porque son objetos tan lejanos que puede haber errores de cálculo de sus órbitas, pero el resto de los cometas parecen proceder de esta nube. Este enorme acierto de Jan Oort al interpretar de forma correcta la distribución observada de los cometas de largo periodo es todavía más impresionante cuando se considera que en el momento que hizo sus cálculos solo se disponía de los datos orbitales de 19 cometas. Ahora se sabe que los cometas de largo periodo que entran en la región de los planetas por primera vez proceden de una distancia de unas 44.000 unidades astronómicas. Los periodos de sus órbitas son muy largos, del orden de los 3 millones de años. Los astrónomos también se dieron cuenta de que las perturbaciones estelares no son tan ligeras como se pensaba, porque ocasionalmente se acerca una estrella al Sol lo suficientemente cerca como para cruzar la nube de Oort y perturbar violentamente las órbitas de los cometas que residen allí. Estadísticamente se estima que una estrella pasa a solo 100.000 unidades astronómicas del Sol cada 36 millones de años y a 3.000 unidades astronómicas cada 400 millones de años. Los cometas que se encuentran cerca de la trayectoria de la estrella son arrojados violentamente al espacio interestelar, mientras que las órbitas de los cometas sufren cambios muy significativos. Normalmente, los pasos de estrellas cerca de nuestro sistema solar no afectan mayormente a las órbitas de los planetas. Se estima que la mayor aproximación de una estrella en la historia del sistema solar fue a tan solo 900 unidades astronómicas del Sol, muy cerca. Y esto podría haber tenido consecuencias devastadoras. Tal vez podría haber producido toda una lluvia de cometas en dirección a los planetas, elevando considerablemente el número de impactos y posiblemente causando las extinciones masivas que se han dado en la Tierra. De acuerdo a algunas simulaciones de computadora que se han realizado en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, la frecuencia de apariciones de cometas durante una lluvia podría haberse multiplicado por 300. Y esa lluvia podría haber durado entre 2 a 3 millones de años. Lo interesante es que esta hipótesis fue avalada luego en los años 90 por el hallazgo de evidencias, como por ejemplo el análisis del isótopo helio 3 como un marcador para la detección de material extraterrestre, permite que podamos saber cada cuánto tiempo se ha depositado gran cantidad de partículas de polvo interplanetario en los océanos de la Tierra, todo a lo largo del tiempo. Y se encontró que, por ejemplo, durante el Eoceno, hace unos 36 millones de años, hubo una gran acumulación de polvo y que descendió lentamente durante 2 o 3 millones de años, tal y como lo predicen los modelos de lluvias de cometas. El final del Eoceno se identifica con un evento de extinción. Y además se han datado varios cráteres de impacto que se han producido en ese momento. Los geólogos también descubrieron en los sedimentos terrestres iridio y una capa de lo que se conoce como microtectitas, que son indicios de impactos en esa época. Y ahí surge una pregunta: ¿está la Tierra en peligro de sufrir otra lluvia de cometas en la actualidad? Por suerte, parece que no. Se ha medido la posición y velocidad de una gran cantidad de estrellas por medio del satélite Hipparcos, tratando de reconstruir el camino que seguirían esas estrellas y si se acercan o no al Sol. Y se ha descubierto de que no existen evidencias de que ninguna estrella haya pasado cerca del Sol al menos en el último millón de años. El próximo encuentro cercano que podemos predecir va a ser dentro de más o menos 1,4 millones de años, cuando una estrella enana roja, Gliese 710, atraviese el exterior de la nube de Oort a unas 70.000 unidades astronómicas, o cerca de un año luz, y a esa distancia podría incrementar la cantidad de cometas que atraviesa el sistema solar interior en un 25%, o tal vez menos. Podríamos decir que se produciría más que una lluvia, una especie de llovizna de cometas. Además del pasaje de estrellas cercanas, la nube de Oort se sabe que es perturbada por otros dos efectos. En primer lugar, es la fuerza de marea que genera el disco de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y en menor medida por la influencia del núcleo galáctico. Estas mareas surgen debido a que el Sol y los cometas de la nube de Oort están a distancias ligeramente distintas del plano del disco de la galaxia, y de esta forma sufren atracciones ligeramente diferentes. Estas fuerzas de marea ayudan a que existan nuevos cometas que se precipitan hacia el interior del sistema solar. Además, existen nubes moleculares gigantes que pueden perturbar la nube de Oort. Esas nubes enormes de hidrógeno frío son lugares en donde nacen estrellas y sistemas planetarios. Son de 100.000 a 1 millón de veces más masivas que nuestro Sol. Y cuando el sistema solar se acerca a una de ellas en su movimiento alrededor de la galaxia, la perturbación gravitatoria puede arrancar cometas de sus órbitas y lanzarlos al espacio interestelar. Estos encuentros, si bien no son raros, suceden cada 300 a 500 millones de años. Este es un panorama rápido de lo que conocemos al día de hoy sobre la procedencia de los cometas y su posible influencia en la vida de nuestro planeta. ¿Se pueden prever extinciones futuras? En parte, sí. Pero de eso vamos a hablar al final del programa de hoy. Por el momento, pasamos al primer tema musical. Shadow of the man I used to be, and it seems like there's Mariano Rivas, y quienes viven en Argentina lo conocen muy bien, es un infatigable trabajador de la astronomía. Él da cursos, maneja la parte educativa del planetario Galileo Galilei, escribe unos maravillosos artículos de divulgación científica, y como si fuera poco, colabora también con este programa, con Desde el Sur. En este y los programas que siguen, vamos a compartir con todos ustedes una serie de artículos que ha escrito Mariano y que nos ha enviado cuando ha viajado para conocer los observatorios más importantes del mundo. Y aquí va el primero de ellos, que se titula El Coloso de Atacama. Agradecemos muchísimo a Mariano por la colaboración permanente con Desde el Sur, Explorando el Cosmos. El Coloso de Atacama, y comienza así. El nombre ya lo dice todo. Telescopio europeo extremadamente grande. Es el sueño más osado del Observatorio Europeo Austral, un megaorganismo astronómico creado en 1962, formado por 13 países de aquel continente, entre ellos Alemania, Francia, Italia, Inglaterra y España, y por supuesto Chile, que no solo le aporta al Observatorio Europeo del Sur, una vez más, sus cielos insuperables, sino que además, dato nada menor, viene abrazando esta impresionante iniciativa casi como una causa nacional. Veamos, primero algunos datos de contexto. El Observatorio Europeo del Sur tiene sus cuarteles centrales en la ciudad de Garching, Alemania, y una oficina local en Santiago, desde donde coordina localmente las operaciones de sus grandes observatorios, situados en el desértico norte chileno. Allí está el Observatorio de la Silla, decano del Observatorio Europeo del Sur, comenzó a funcionar en los años 70, y el impresionante Observatorio de Paranal, donde está el Very Large Telescope, un complejo de 4 telescopios gemelos de 8 metros de diámetro y varios instrumentos auxiliares. No muy lejos del VLT, en llanos del Chajnantor, el Observatorio Europeo del Sur también opera el radiotelescopio APEX. La región es un verdadero polo de la astronomía mundial, y con el telescopio extremadamente grande, lo será aún más. Como no podía ser de otra manera, un telescopio extraordinario requiere de un lugar extraordinario. Y sí, una vez más, y tras considerar varias opciones, el Observatorio Europeo del Sur volvió a inclinarse por el montañoso desierto de Atacama, al norte de Chile. El 26 de abril del año pasado, el Consejo del Observatorio Europeo del Sur decidió que el telescopio extremadamente grande se construirá en la cima del Cerro Armazones, a 3.060 metros sobre el nivel del mar y a 130 kilómetros de Antofagasta, un lugar bastante cercano, apenas 20 kilómetros, al Cerro Paranal, en donde está el telescopio muy grande, o VLT. ¿Por qué allí? La razón es simple: allí están los cielos más limpios, oscuros, transparentes y secos del planeta. Las nubes son una rareza absoluta. El telescopio extremadamente grande será el telescopio más grande del mundo por mucho tiempo, y por eso hay que elegir el mejor lugar. Y Chile es el mejor lugar del mundo, no hay dudas, dice Máximo Tarenghi, astrónomo italiano del observatorio. Pero además, la decisión final tuvo en cuenta detalles nada menores, especialmente a la hora de la futura construcción y operaciones: accesibilidad, agua potable, energía, logística y proximidad a otros polos astronómicos del Observatorio Europeo del Sur. Y ahora sí, vamos concretamente al telescopio extremadamente grande. A todas luces, el Observatorio Europeo del Sur pretende que su futura criatura óptica lleve la delantera en lo que será la nueva generación de supertelescopios, conocidos precisamente como telescopios extremadamente grandes. Estados Unidos, a través de varias universidades e instituciones, pondrá todas sus fichas en el TMT, Telescopio de 30 metros, y el GMT, Telescopio Gigante Magallanes, un instrumento compuesto de 7 espejos que equivaldrán a una pieza de 24 metros de diámetro. Pero los europeos apuestan más fuerte. El telescopio extremadamente grande será un coloso de proporciones verdaderamente alucinantes. Medirá 80 metros de alto, casi 50 de ancho, y pesará 5.000 toneladas. Su espejo primario, que es el alma de todo telescopio óptico, medirá 42 metros de diámetro y estará formado por casi 1.000 piezas hexagonales de 1,4 metros cada una. O dicho de otro modo, el telescopio extremadamente grande equivaldrá a unos 1.000 telescopios individuales de 1,4 metros, de por sí un telescopio de 1,4 metros no está nada mal. Una superficie colectora de luz total de 1.300 metros cuadrados será más grande que todos los supertelescopios actuales juntos. Costos. Se habla de 960 millones de euros. Más allá de sus impactantes dimensiones, el telescopio extremadamente grande contará con una serie de preciosismos tecnológicos que exprimirán al máximo su tremenda potencia óptica. Además de toda una batería de sofisticados instrumentos acoplados, filtros, cámaras y espectrógrafos, el coloso europeo contará con ópticas adaptativas, un sistema complementario de espejos que, cambiando de forma miles de veces por segundo, mediante miles de los llamados actuadores, compensará los efectos perjudiciales de la atmósfera sobre la luz de los astros. Así, las imágenes serán virtualmente perfectas y tremendamente superiores en detalle y nitidez a las de cualquier telescopio actual, incluyendo al mismísimo Hubble. La construcción del telescopio extremadamente grande comenzará en 2011 y tomará varios años, y una vez listo, observará el universo en luz visible e infrarroja. Buscará y estudiará planetas extrasolares, espiará la formación de las estrellas y sistemas planetarios, y se asomará a profundas cuestiones cosmológicas: el origen y evolución de las galaxias y la expansión y destino del cosmos. También intentará echar luz sobre cuestiones literalmente oscuras: la naturaleza y distribución de la materia oscura y el comportamiento y las características de la energía oscura, esa suerte de antigravedad que estaría acelerando la expansión del universo. Menuda agenda, menudo telescopio. Nuevamente gracias, Mariano, por tu aporte para nuestro programa. Otro tema musical. I close my eyes. Y en la primera parte del programa hablamos sobre los cometas, la posibilidad de que hayan sido los protagonistas de las extinciones masivas en nuestro planeta. Y la pregunta que surge es, ¿se puede predecir la próxima extinción masiva? ¿Estamos cuidando lo suficiente nuestro planeta? Durante los últimos 550 millones de años se han producido 5 extinciones masivas que acabaron con gran parte de la vida en la Tierra. Y tal vez algunos piensan que la sexta se está produciendo en la actualidad. Hay científicos que denuncian la velocidad a la que desaparecen las especies. Un acto que es provocado por los seres humanos. Y aunque el Homo sapiens domine en estos momentos el planeta, en un escenario de extinción masiva no se puede garantizar su futuro. Las consecuencias se pueden hacer impredecibles. Los ciudadanos podemos todos contribuir a frenar la pérdida de especies con muchas acciones que son bastante fáciles de llevar a cabo. Las grandes extinciones en masa producen cambios tan drásticos en la Tierra que afectan incluso a los mecanismos de la evolución. Se asegura que tras una extinción masiva no se puede predecir cómo quedará la biodiversidad posterior. La situación de las especies en el pasado no sirve para saber cómo será su futuro. Y esto contradice un poco las teorías que señalaban que, si bien la Tierra ha experimentado 5 grandes extinciones masivas en los últimos 550 millones de años, por lo menos en lo que ha dejado registro fósil, si se mira la proporción en la que cada grupo produce nuevas especies, se podría predecir a los ganadores y perdedores tras un fenómeno de desaparición extrema de la vida. Algunos biólogos de la evolución han pensado también que la vida podría recuperar su composición presente con el tiempo y si se dan las condiciones suficientes. Pero otros afirman que esto no tiene por qué ser así. Para poder afirmar eso, hay que recopilar los registros de casi 100.000 colecciones de fósiles en todo el mundo. El debate sobre extinciones masivas viene con varios interrogantes. Uno de estos pasa por saber si se puede predecir cuándo se producirán o si las especies tienen una fecha dada para la extinción. El registro fósil sugiere que cada entre 26 y 30 millones de años se produce una desaparición catastrófica. Algunos microorganismos pueden sobrevivir unos 10 millones de años, mientras que los mamíferos tienen una vida media de 1 millón de años. Las causas de las extinciones masivas pueden ser diversas, y todas ellas siempre tienen que ver con un cambio climático producido por factores anteriores: movimiento de placas tectónicas, sismos, alteración de las corrientes marinas, impactos de meteoritos y cometas, etc. La sexta extinción masiva puede estar produciéndose ahora. Hay un trabajo que hizo un científico estadounidense de apellido Alroy que tiene implicaciones importantes para el futuro cercano de la humanidad. Cada vez más investigadores sostienen la idea de que la Tierra sufre en la actualidad la sexta extinción masiva. Si bien las cinco anteriores se han producido por causas naturales, la actual estaría provocada por el desarrollo insostenible del ser humano. Si el trabajo de Alroy es correcto, aunque el Homo sapiens predomine en todo el planeta, esto no significa que podrá mantener esa situación de ahora en más. Los expertos que defienden la idea de la sexta extinción se basan en diversos datos. Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, las especies se extinguen a un ritmo 100 veces superior a lo observado en los registros fósiles históricos. El listado de especies amenazadas es cada vez mayor. Más del 30% de los anfibios, el 23% de los mamíferos o el 12% de las aves están en grave peligro. Algunas previsiones sostienen que, de seguir este ritmo, a mitad del presente siglo habrán desaparecido el 30% de las especies. La lista roja de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza refleja en cada actualización lo grave de este problema. Los consumidores pueden contribuir a frenar la pérdida de especies, reducir, reutilizar, reciclar, evitar comprar productos que contengan sustancias nocivas para el medio ambiente o que se hayan obtenido o creado de manera antiecológica, o hacer un consumo energético racional. Pueden ser algunos de los consejos básicos para conservar la biodiversidad y, en definitiva, para mantener nuestro presente y nuestro futuro. ¿Cuáles fueron las cinco extinciones masivas de la historia? La de finales del Cretácico, hace unos 65 millones de años, que es la más reciente y la más famosa porque supuso la extinción de los dinosaurios, que dominaron el planeta por más de 150 millones de años, y también supuso la desaparición repentina de otras muchas especies, como los amonites marinos. Se cree que un cometa de grandes dimensiones impactó en la península del Yucatán y fue el detonante de esta extinción. Llegaron a desaparecer el 70% de las especies. Y a finales del Triásico, unos 210 millones de años atrás, se produjo la cuarta extinción, en donde animales como los dinosaurios pasaron a extenderse por toda la Tierra, no se saben las causas. Otra, a finales del Pérmico, hace 250 millones de años, la tercera gran extinción, en donde el 54% de las familias de seres vivos desaparecieron. Se cree que se originó a partir de la coincidencia de varios fenómenos destructivos, como un cambio climático, movimiento de placas tectónicas y un meteorito gigante. Y a finales del Devoniano, hace unos 370 millones de años, también se produjo una gran extinción, la segunda, en la que desapareció el 19% de todas las familias de seres vivos. Y a finales del Ordovícico, hace unos 440 millones de años, un enfriamiento global repentino y severo pudo ser la causa de la primera gran extinción en la historia de nuestro planeta. El 25% de las familias de seres vivos desaparecieron, la mayoría de ellas marinas, ya que en esa época no había casi especies terrestres. Además de estas grandes cinco extinciones, la Tierra sufrió otros graves eventos traumáticos que la afectaron de manera dramática. Hace 55 millones de años, por ejemplo, los movimientos tectónicos del Atlántico Norte provocaron un gran vulcanismo, cambios en las corrientes marinas y el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera. Como consecuencia, se produjo un calentamiento global que propició la extinción de organismos como los foraminíferos, pero benefició en este caso a los mamíferos, y en este sentido, las extinciones masivas suponen la desaparición de muchas especies, pero favorecen el desarrollo de otras. Los antepasados de los seres humanos lograron evolucionar gracias a la extinción de sus grandes competidores. En la actualidad tenemos todo un desafío, porque la influencia del hombre sobre este planeta es tan grande que creo que no llegamos a tomar conciencia de la magnitud de destrucción que podríamos llegar a provocar si no nos cuidamos un poco con la forma en que consumimos y cómo depredamos. Y hasta aquí llegó el programa de hoy. Como cada semana les recuerdo, pueden contactarnos en nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, en nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com. Pueden descargar nuestros programas desde el portal iVox, www.ivox.com, en donde colocan Desde el Sur y tendrán nuestros programas de cada semana. Pueden escucharnos en la Cyberstation, www.cyberstation.com.ar, en Valquiria Radio, la emisora online de programas educativos, y si viven en la zona de Olivos y Martínez, en la emisora educativa El Hornero. Nos encontramos en la próxima semana. Les deseamos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Thank you. Thank you.